Hola, Mabel. Hola, hola Mabel. Hola. Buenas tardes, noche. ¿Cómo están? Bien, por suerte hoy no llueve, como todos los jueves pasados. Milagro, porque había salido que iba a llover. Yo le mandé mensaje a Sahara y todo diciendo que iba a llover hoy, porque es como un ritual ya a esta altura. Sí, yo esperaba la lluvia también, pero bueno. Sí. Hoy vamos rapidito con la introducción sí. Porque tenemos un programón. Les vamos a recordar que nos sigan en las redes, que son Hola Mabel Radio en Twitter, Instagram y Facebook, obvio, porque Mabel. Y hoy, ¿qué tenemos? Un programa maravilloso. Sí, vamos a ir rapidito, porque tenemos una terrible entrevista con Nancy Baladán, la madre de Mili. Bueno, ahora les vamos a contar todo. Y tenemos invitada especial para hacer la entrevista. Sí, que va a estar suerte. Todo el programa con nosotras. Soy María José, nuestra columnista estrella. Hace doblete. Hace entrevista doblete. Y columna. Viene a hacer la entrevista. Un honor. Junto con Alfo. Junto con Alfo, las compañeras de Desaparecidas del Encuentro de Feministas Diversas. Muchas gracias, que ellas organizaron mucho de esto. Y tal, tenemos todo eso, pero antes de empezar con la entrevista, vamos a escuchar el primer tema del día de hoy, que, bueno, me tocó hacer la selección a mí, otra vez. En este caso, para escuchar la primera canción, elegí un tema de Mercedes Sosa y Shakira. Mercedes Sosa fue una cantante argentina considerada la mayor exponente del folclore en su país, pero también conocida como la voz de América Latina, exponente de la nueva canción latinoamericana, una artista comprometida que se definía a sí misma como cantora antes que cantante, porque cantante es la que puede y cantora la que debe. En 2009 grabó un álbum doble de duetos con diversos artistas, dos discos preciosos que fueron éxito en el continente y que fueron reconocidos por los premios más conocidos de la región. Pero como primer tema, yo elegí de Cantora 1. Es una canción que la letra en realidad es de Silvio Rodríguez, pero la canta Mercedes Sosa acompañada con Shakira, que no podemos negar que tiene una voz hermosa también Mercedes. Vamos a escuchar La Masa de Mercedes Sosa y Shakira. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé,